la recordar. Puede que no. Y así, sentado en esa piedra, mirando alrededor, no hay nada más ni nadie cerca que me pueda hacer sentir mejor. Aunque no sepas dónde estoy, pensando lo mejor me voy, pensando lo mejor me fui. ¡Qué fuerte acá! Más de mí. Rock and Pop, el concierto Obras. Piedra, mirando alrededor, no hay nada más ni nadie cerca que me pueda hacer sentir mejor, ya que no sepas dónde.